Sean bienvenidos a este programa especial que realizamos desde la Avenida del Carmen de Ribaforada. Estamos a martes 29 de agosto, un programa que se va a emitir el miércoles 30 de agosto de 1 a 2 de la tarde, un programa especial que vamos a llevar a cabo para repasar lo que están siendo estas fiestas, que hoy es el Día del Pobre de Mí. Y vamos a poder dialogar con varios protagonistas. Los primeros protagonistas fueron la Pima de Ribaforada y va a ser con ellos con quien comencemos este programa. También podremos hablar con la asociación El Encuentro, que fue creada en 1997. A nuestro lado también, en la parte izquierda, podemos observar al grupo del Paloteado y Danzaris, que también se van a acercar, así como también componentes del muy ilustre Ayuntamiento de Ribaforada. Así pues, sean bienvenidos a este programa especial que les va a acompañar, si así lo desean, durante una ahora en su sintonía favorita en Radio Tudela Radio a través del 96.0 y a través del nuevo portal de información digital tudelahoy.com. Saludamos ya a las primeras protagonistas del día. Saludamos a doña Beatriz Enrique y doña Azucena Esteban. Bienvenidas a las dos. ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Muy bien. Hola, buenos días. Muy bien, muchas bueno, gracias. Bueno, pues se han pasado ya esos momentos en los que vivisteis uno de los días más especiales de vuestra vida, ¿no? Pues sí, fue un día muy emotivo y sobre todo muy, muy emocionante. ¿Te lo imaginabas así, Azucena? Pues no, la verdad es que no. Además, nos llena de orgullo que el ayuntamiento haya pensado en nosotros para tirar el cohete. Beatriz Enrique, lo cierto es que las APIMAS, como emisora local, estamos súper orgullosos del trabajo que estáis realizando, tanto la Pima de Fustiñana, Cabanillas, como vosotros, en cuanto a que saber que es un proyecto en común y que está costando muchísimo, ¿no? Que siempre hay diferencias de opiniones y también lo que pasó en el pasado, personas que no están a favor, que lo exponen claramente y que vosotras lo decís, oye, si hay que ir a Fustiñana o Cabanillas, allí que iremos, ¿no? Sí, hemos estado apoyados en todo momento por las... igual por la Pima de Fustiñana que la de Cabanillas, también en todo momento por todos los grupos políticos que forman nuestro ayuntamiento y las de los distintos pueblos, por el claustro de profesores, por el colegio en general. Siempre hemos tenido el apoyo de todos y ya sabemos que estamos a la espera de que nos digan dónde se va a hacer el IESO, y sea donde sea, pues estaremos encantados de poder acudir. Lo que queríamos era un IESO pequeño, algo en el que no haya masificaciones, y eso lo hemos conseguido. Hay que explicar, porque en alguna ocasión decían, bueno, pero habrá padres que no quieran llevar a sus hijos al instituto sea donde sea. O sea, imagínate que sea en Ribaforada y que no quieran venir los de Cabanillas, o sea en Fustiñana y no quieren ir los de Ribaforada. Pues bueno, esos padres tienen que saber que todo lo que es el transporte y gastos, el gobierno de Navarra no se los va a pagar, que es algo que también es interesante que todos ya empiezan a conocer. El primer paso que dimos la asociación, las de los tres pueblos, fue preguntar a los padres, hacer una encuesta firmada, en el que se comprometían a traer a los chicos a llevar al pueblo que toque. Y en menos de 10 días conseguimos el 85% de las firmas de todos los padres. Entonces, si ahora dicen que no, pues que lo hubieran dicho en su día, antes de empezar todo esto. Hoy es un día también que queríamos reflejar la alegría que se vivió pese a las circunstancias, pese a todo, pero ahí estuvo la Pima, además representada por varios componentes. Creo que estabais alrededor de 5 personas las que estabais y que os dirigisteis a la localidad con la mejor de las intenciones para que fueran unas fiestas fantásticas, Azucena. Sí, la verdad que sí. Creo recordar que estábamos... componentes somos 12. Y creo que recordar que estábamos 8, me parece, o por ahí. Es que el momento es inexplicable, vaya. Es que es un momento especial, especial tirar el cohete, ver a tantísima gente esperando a que llegue ese momento, y fue extraordinario, extraordinario. Así es como se vivió el inicio de las fiestas. Han ido pasando los días, habéis tenido el Día del Niño, habéis tenido el Día de la Mujer, en fin, un montón de actividades que se han organizado desde el Ayuntamiento. ¿Qué destacáis de estas fiestas, además de ese momento inicial, Beatriz? Pues yo, para mí, el principal fue el chupinazo, y como la mayoría de los años, me gusta el acto del chupinazo, me gusta, pero el paloteado yo creo que es un acto también muy que reúne a casi todo el pueblo y a mucha gente de los alrededores. Oye, ya que estamos, que salió esa polémica de las sillas, que la gente dejaba las sillas y no se quedaba, ¿qué opinas respecto a eso? Bueno, yo opino que el que quiera ver el paloteado y si quiere ir, dejar la silla, pero que por lo menos se quede alguien vigilar. No puede ser que vayamos allí a las 9:30 a comernos el bocata allí y tengamos 15 filas delante vacías. y a las 9 y 5, a las 11 menos 5 aparezcan. Las palabras de Beatriz Enrique, Azucena Esteban, ¿algo que agradecer de todo lo que habéis vivido estas fiestas? Hombre, sobre todo agradecer al ayuntamiento el honor que nos otorgó y pues y a todo el mundo que ha participado en todos los actos, ¿no? De que se han organizado en fiestas y nada, sin más. Pues eso, y que pese a la lluvia, pues que todos los actos, porque ayer la cachinoche, pues también en el poli, o sea, que no desmereció, o sea, que... ¿Qué instalaciones tenemos en Rivaforada? Es una barbaridad, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que es muy bonito. Bueno, pues que estamos encantados. ¿Que os han dicho alguna fecha para saber cuándo se va a realizar todavía el instituto? No. Todavía no sabemos. Estamos a la espera. Nos impacientes. Han dicho septiembre, octubre, nos han dicho ni mes. Sí que nos dijeron que... Más o menos septiembre. Sí que nos dijeron que para funcionar en el 19, pero... Estamos a la espera que nos digan en qué pueblo, que eso es ahora lo que... No, no, pero voy un poco... El día 19 de septiembre no, es cuando... No, se... no, no, no, al 2019. Que el instituto estaría construido para el 2019. Pero, hombre, pero el pueblo no... No se han dicho una fecha. No ha dicho pueblo. No, pero la fecha en la que se va a conocer el pueblo, digo. No, tampoco. Pues nada, seguiremos esperando, ¿no? Seguiremos. A donde sea. Gracias, de verdad. Fuerte aplauso para Beatriz Enrique y Azucena Esteban, que han estado con nosotros en este inicio del programa especial en el que hoy nos encontramos y que vamos a saludar ya a los siguientes invitados, que vamos a poder conversar con la asociación El Encuentro. Vamos a poder conversar con más protagonistas. Vamos a poder hablar con María José Martínez. Vamos a poder hablar con Feli Cantón. Veremos si escuchamos la voz de Mari Carmen Madurga y la de Paquita Zardoya, que Paquita Zardoya hay que decir que es la encargada de los diferentes cursos que tienen que ver con la pintura y con ella vamos a comenzar. Paquita, estoy encantado de saludarte. Cuéntame, sí. Buenos un días. Inciso, yo no soy la encargada, soy una alumna de pintura. Ajá. Lo que pasa es que a mí me pareció nada, que no me pareció nada. Más que la pintura entra dentro de la cultura. Claro que sí. La cocina que doy y otra compañera entra dentro de la cultura gastronómica. Correcto. Eso quería decir. Pues Paquita, sí. Desde 1997, que es cuando sí. Fundasteis esta asociación, y en esta ocasión os nombraban Rivaforaderos, Rivaforaderas Populares, sí. En este caso, que fue súper emotivo, ¿no? Muy orgullosas y de parte de todas las socias. De todas las socias, aunque estemos representadas unas cuantas en la Junta. Ya pero que... siempre va directo a todas las socias, las que vienen y las que están en casa, que son socias igual, que por lo que sea no se acercan. Bueno. Pero bueno, cuentan como todas. Feli Cantón es la secretaria o presidenta, si nos lo decía en el inicio de las fiestas. Feli, que como estamos hablando, que ya cumpliendo las dos décadas de asociación y que además nos decías que estabas en el inicio cuando se fundó, ¿no? Exactamente. Feli, ya que estamos hablando de esta asociación, tenemos que decir que os encargáis de un montón de cuestiones, pero que sobre todo vuestra idea es de juntaros, de hablar, de ver las curiosidades que pueden tener las personas de Rivaforada y de mejorarlo, ¿no? A ver, el inicio de la asociación fue tener un centro de encuentro para personas con ideas muy afines que pudieran desarrollarlas conjuntamente. Ahí empezamos en un principio ya con personas con labores, con pintura. Hemos ido haciendo otros cursos que se han dejado por las razones que sean. Se hizo también esmaltes en frío. Y actualmente queremos renovar un poquito más la cosa. Este año vamos a lanzar de nuevo cursos de fotografía porque hay gente que sí lo demanda y vamos a intentar hacer con ayuda de Consorcio EDER, porque tenemos un pequeño enchufe por ahí, un curso de informática. O sea, intentamos que las personas que les gusten esas cosas y que llevan haciéndolas 20 años continúen, pero intentar atraer a otras personas con otros gustos. Uh-huh. Por ejemplo, con María José Martínez podemos hablar que le toca meterse en el mundo de la labor, ¿no? De las labores, María José. Pues sí, yo llevo 6 o 7 años haciendo password y hay mucha gente pues con bolillos, ganchillo. Un poco de todo, ¿no? Sí, todo. Y cuando os enterasteis que vas a ser vosotras riaforaderas populares, ¿pero qué sentisteis? ¿Cómo fue esto? Pues nos sentimos muy halagadas porque a pesar de ser la asociación, hacen a mucha gente. Y entonces lo importante es eso, que no sea una solo, más que coja a mucha gente. Y estamos muy agradecidos a los moteros y a todos que nos habéis ayudado a hacer cosas de estas y todo eso. Bueno, y que venga la gente a la asociación. Dime, perdona. La gente en la asociación pues está muy contenta con los bolillos, con todas las cosas que quieren hacer y se entretienen allí gente más mayor, porque los jóvenes, como están en todas sus cosas, no pueden venir tanto. Entonces queremos que hagan cosas nuevas para que la gente venga más joven y de todo. Y ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo. Para que pasen la tarde allí y no se queden en casa. Oye, y los cursos de cocina que dan, que me han dicho que son fantásticos. Que no quiere explicarlo, pero me han dicho que son maravillosos también, ¿eh? Los de cocina, pues muy bien, tienen mucha aceptación. Todo. Todos los cursos que se hacen tienen mucha aceptación. Los que estamos en labores, más o menos vamos siempre las mismas. Bueno, pero queremos que venga gente nueva, hacer cosas nuevas. Pues está totalmente claro. Y por finalizar, Paquita, ¿algo más que decir sobre esta asociación? ¿Qué te apetece destacar? Que sigamos como estamos, que acudan más socias para todo, porque se van a dar cursos variados. No se va a centrar solo en labores, pintura, cocina. Entonces, que vengan y se pasen allí un rato, que eso también es para la gente, bueno, que venga a estarse un ratillo y allí lo y que se entretenga. Exacto. Por agradecer a los caballos templarios que nos han nombrado. Claro que sí. Caballos de fuego. Por finalizar, hablamos con la presidenta secretaria, con Feli Cantón. Feli, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotras? ¿Cuándo os reunís? Cuéntanos unos pequeños datos vuestros. ¿Cómo? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotras? A ver, pues las redes sociales las manejamos medianamente bien, por ejemplo, en el Facebook. Siempre que publicitamos algún curso, damos teléfono de contacto, correo. A ver, la dirección de Facebook es el encuentro, que me estoy liando. Y lo otro es el correo electrónico. Luego en el correo también la damos y ahora no me sé el número de teléfono de contacto, pero lo ponemos. Bueno, si no pueden preguntar en el ayuntamiento. ¿Y qué es? Más, tenemos un pequeño buzón que lo mismo para sugerencias que para inscripciones, uh-huh. Ahí lo tienen, meten los datos, número de teléfono y contactamos amablemente con todo el que quiera estar con nosotros. Pues agradecemos y mucho a la Asociación El Encuentro por haberse acercado en esta jornada, en este programa especial desde Rivaforada, en la emisión en Radio Tuela Radio. Un fuerte aplauso para María José Martínez, Feli Cantón, Mari Carmen Madurga y Paquita Zardoya. Muchas gracias a las cuatro por haberos acercado. Gracias. Continuamos avanzando en este programa especial. Nos vamos al apartado político también. Contamos con Tirso Calvo, concejal de festejos. Vamos a poder hablar con más concejales como José María Sánchez y el parlamentario Rafa Eraso. Mesa también política. Esperábamos también a más concejales que habíamos invitado, pero de momento somos los que estamos, así que con ello vamos a valorar estas fiestas. Tirso Calvo nos va a decir que han sido las mejores fiestas del mundo pasadas por agua, ¿no, Tirso? Bienvenido. Buenos días, así es, Paul. Buenas fiestas, el tiempo no nos ha acompañado lo que queríamos, lo que hubiésemos esperado, pero bueno, le hemos dado la vuelta y la gente ha disfrutado dentro de la climatología. Cuando suceden estas cuestiones, ¿no? Poco se puede hacer, ¿no? Como concejal de festejos. Bueno, hay cosas como son las orquestas o como son las vacas que si hay que suspender, hay que suspender. Pero bueno, ayer, por ejemplo, en la fiesta que organiza la Peña Alcachi, estaba el polideportivo, entonces decidieron por la mañana que pasaban la fiesta allí y fue todo un éxito. Aparte de las 380 personas creo que había cenando, luego hubo muchísima más gente que vino a los monólogos y a la fiesta, y yo creo que fue todo un éxito contando, bueno, pues con el polideportivo que tenemos, que es una gozada, ¿no?, tener estas instalaciones. La valoración de las fiestas del concejal de festejos, que le preguntaremos pormenorizadamente por alguno de los actos también, y José María Sánchez también, concejal de Geroa Bay en el Ayuntamiento de Rivaforada, que se ha acercado también hasta este estudio exterior de Radio Tuela Radio. José María, las fiestas, ¿cómo las has valorado? ¿Cómo las has vivido? Hola, buenos días. Bueno, las fiestas, como dice Tirso, yo siempre lo he dicho, el 99% o 99,9% depende del tiempo. Los primeros días hay que decir que el tiempo acompañó, los actos fueron lo que tienen que ser, la procesión, el paloteado estuvo estupendo, el gaupas arroz, los actos en la calle. Después el agua, pues bueno, por lo menos ha beneficiado al campo, o sea, una cosa buena que nos ha hecho San Bartolomé, míralo por donde quiera. Hay que sacar el lado positivo, ¿no? Exacto. También nos acompaña el parlamentario Rafa Eraso, que también tuvo su crítica en el paloteado de Riaforada. Luego hablaremos con ello. Rafa, ¿cómo valoras esa crítica que se te realizó? Que tienes que demostrar que eres de Riaforada y conseguir cosas para la Ribera. Eso no. Buenos días, primero. Eso no es crítica. Eso no es una sugerencia. Y en eso estamos. Quiero decir, bueno, oye, el gobierno del cambio va a poner un consultorio nuevo, va a hacer un instituto comarcal. Bueno, se están haciendo cosas. Por eso digo, crítica no, sugerencias todas y bien recibidas, claro. Tirso Calvo también salió en el paloteado porque dijo que ha aumentado considerablemente las vacas en fiestas, Tirso. Pocos han aumentado antes, con el anterior concejal de festejos, pero bueno, oye, pues la gente al final, si haces un balance de la gente que hay en las vacas y el coste, pues yo creo que a la gente le gustan. Y hay otras actividades alternativas, no solamente hacemos vacas. Dentro de todas las actividades, ¿no? De las novedades que has ido llevando a cabo, la colaboración con las peñas, con los colectivos, sigue siendo fundamental, Tirso, lo decías y lo sigues destacando. Así es, yo creo que llevamos unos cuantos años que además de sacar toda la fiesta a la calle, la colaboración de las peñas es imprescindible. Siempre se lo hemos agradecido por parte del ayuntamiento y que sigan así, que por nuestra parte vamos a colaborar, vamos a ayudarles en lo que se pueda. Y vamos a seguir apostando porque las peñas estén ahí, que sean una de los pilares fundamentales de la fiesta. Cuando se habla de las fiestas, se habla de todo en general, ¿no? De actos para jóvenes, mayores, en fin. En ese sentido, Rafa, ¿cómo has visto las fiestas para todo tipo de públicos, ¿no? Para los mayores, para los pequeños, ¿cómo las valoras? Bueno, yo creo que el esquema de las fiestas de Ribaforada y de casi todos los pueblos está claro. Son festejos taurinos, es música y es participación. Habiendo participación, yo creo que la fiesta está solucionada. Y aquí en este pueblo, afortunadamente, acompañe el tiempo o no acompañe, la participación es muy grande. Todo el mundo participa en todos los actos y luego hay muchas peñas y muchas asociaciones que hacen cosas aparte, ¿no? Entonces, bueno, dan a la fiesta un matiz más popular y eso es muy, muy importante. Entonces, ¿nos ha fallado un poco el tiempo este año? Bien. Pero la participación ha sido, bueno, pues de 10. Y cuando se habla de participación, hablamos de que un pueblo está vivo, ¿no? Concejal José María Sánchez. Hombre, claro, normal. Es lo que han dicho tanto Tirso como Rafa. Llevamos unos años que lo que diferencia a las fiestas de Ribaforada con el resto de la comarca es la participación, sobre todo de las peñas. Hay otros como son Gaiteros, La Banda, que ya venían participando estos años, pero sobre todo estos últimos años las peñas es lo que están dando otra cosa a la fiesta de Ribaforada. Bueno, ayer se llevó a cabo la fiesta de la Cachinoche y hablábamos con el director de la banda de música y nos decía que durante los premios My Friend, cuatro de los ganadores siempre están dentro de la banda de música. ¿Qué tiene la banda de música de Ribaforada, no, Tirso? Pues mucho ambiente. Perdón, mucho ambiente, es lo que lleva la banda. Y estar en la calle todo el día, al final, bueno, pues hace que estén en la fiesta y que participen. Y sí, es cierto, nosotros lo hablamos en la cuadrilla sentados en la mesa, que varios de los candidatos al premio My Friend eran miembros de la banda, ¿no? Y fue un poco, pues, el hablar de ese momento. Pero bueno, pues eso significa pues que tienen buen ambiente, tienen una magnífica relación entre ellos y es una familia, ¿no? Más que una banda. Una recordábamos familia. También el homenaje a Jorge Márquez, fallecido, de muchos conocido y que lo destacamos, ¿no? De ese carácter de que, bueno, que es de admirar en Ribaforada y que ¿por qué no? Pues puede ser una característica de esta localidad, José María. Ah, yo creo que sí. Yo creo que, de hecho, ya sabes que toda la vida se ha dicho que en Ribaforada nadie es forastero. O sea, se le recibe a todo el mundo con las manos abiertas y tenemos por lo que sea, no sé por qué, un carácter que estamos siempre de buena armonía, alegres, es de agradecer. Y así también empezaba el paloteado, acordándose del fallecido también, que fallecía el párroco Rosendo Huguet. Rosendo Huguet, Rafael Eraso. Pues personas nacidas en el pueblo que, bueno, pues que dan su vida por otra gente y que hacen una labor importante, pues siempre está bien que tengan un reconocimiento por parte de sus conciudadanos. Hoy queríamos también abordar esa polémica, si os parece oportuno, referente a las sillas del paloteado, ¿no? ¿Qué os parece? ¿El ayuntamiento cómo ha visto esos comentarios? si los veo oportunos, si no los veo oportunos, si es necesario reservar las sillas con tanta antelación, si el ayuntamiento tiene que tomar cartas en el asunto, porque recordamos que esta legislatura arrancaba con los dos partidos que estáis aquí representados, Partido Socialista y Geroa Bai, haciendo una unión. A mitad de legislatura prácticamente decidíais estar también en algunos acuerdos, pero ya es el Partido Socialista el que está liderando Rivaforada. En fin, ¿qué opinión os merece esta historia de las sillas? Tirso Calvo, como concejal de festejos. Sí, bueno, por un lado decir que independientemente de que se romperá el pacto de gobierno, yo creo que hay una colaboración entre los dos partidos que intentamos, y los demás partidos de la oposición también, intentar beneficiar al pueblo de Rivaforada, y hay una unión en los temas importantes. Y en cuanto al tema de las sillas del Paloteado, bueno, pues habrá que estudiarlo con la Junta del Paloteado, entre el Ayuntamiento, la Comisión de Festejos, Comisión de Cultura y Junta del Paloteado. Y bueno, pues igual sí que es cuestión de que el Ayuntamiento pongamos las sillas y de que la gente, conforme vaya viniendo, tenga que sentarse y no dejar las sillas ahí, irse y venir a las 11 menos 5. Rafa Eraso. Bueno, yo del tema de las sillas, es un problema que venimos arrastrando ya desde hace unos años, y que creo que no hemos sabido, yo lo digo, me incluyo en ellos porque también he estado en el Ayuntamiento, creo que no hemos sabido darle solución, y hay que darle una vuelta al asunto, porque no se puede permitir el poner un montón de sillas a las 5 de la tarde, marcharte y venir a las 11 menos 10 a ocupar tu silla. Eso no puede ser, hay que regularlo de alguna manera, y luego hay que mirar también el tema de seguridad, porque tal como estaba la plaza en estos últimos años, si ocurre alguna cosa o se pone alguien que está sentado en medio de la plaza, se pone malo, nos las veremos muy, muy, muy jodidas para sacarlo. Hay que darle una vuelta e intentar hacer unos pasillos de seguridad y ordenar un poco el tema de las sillas. Hablaban también que igual el escenario del Paloteado podría estar justamente detrás del vallado para tener más sitio, en fin, que hay muchas cuestiones que valorar y ya se irá viendo. José María Sánchez, ¿alguna opinión más respecto a lo que estábamos hablando? Hay que darle otra vuelta más, siempre salen cosas nuevas. En este caso, pues este año la polémica ha sido un poquito sobre el tema de las sillas también. En parte hay razón, claro, no puedes hacer ir uno a las 5 de la tarde, pongo la silla y me voy a casa. Yo creo que tenía, por lo menos, el que ponga la silla que se siente allí. Pero bueno, habrá que darle una vueltica a ver cómo va el tema. Respecto a, como dice Tirso, oposición, no hay, hay oposición, pero una oposición un poco enclenque, diríamos. Bueno. No, enclenque en el sentido ¿Qué, de ¿qué que quiere decir enclenque? Descríbemelo. Lo ha dicho José María. Me refiero un poco suave. Rafa suave. Le está echando un clave. A la hora de hacer cosas por Rivaforada, tanto no ya Geroa Bai, sino Izquierda Esquerra, PP y UPN... Todos vamos a saco. Sí, o sea, si la oposición es suave, es que las cosas están haciendo bien desde el equipo de gobierno. No, la oposición ha de ser constructiva. Exactamente. Ni no suave ni dura, constructiva. Y es distinto gobernar un pueblo que gobernar una comunidad o gobernar un estado. En el pueblo son habas contadas. Que es mucho más fácil llegar a acuerdos, porque son cosas muy puntuales que yo creo que si favorece al pueblo nadie se va a poner en contra, ¿no? Otra cosa ya son pues gobiernos de otros estamentos que, bueno, pues que por política, por ideología, pues bueno, interesa posicionarse a favor o en contra, pero en un pueblo no. Entonces, oposición, siempre constructiva. Pero bueno, hay que darles también un poco de caña a estos del PSN, que se lo tienen un poco creído. Como dice Rafa, las cosas en las que quizás hay más discrepancias es en cuestión de mociones que vienen, que son de, que influyen a decisiones del gobierno de Navarra o a decisiones del gobierno del estado. Por lo demás, me atrevería a decir que más del 95% de las cuestiones se aprueban por unanimidad. Pues que es algo positivo para una localidad que al final los acuerdos se lleven por unanimidad, porque eso quiere decir que todos estáis con la misma visión, ¿no? Sí, porque es lo que te he dicho, fíjate que estamos en una variedad de partidos que será difícil que gane un ayuntamiento en Navarra que incluya a los 5 partidos que te he nombrado y llegar a acuerdos, pues siempre hay que respetar Rivaforada, las cosas como son. Lo están escuchando y para nosotros es un placer escucharlo de la mano. También habíamos invitado a componentes de Unión del Pueblo Navarro, a componentes del Partido Popular y de Izquierda a Esquerra, pero por los motivos que fuere no están pudiendo aquí. Los excusamos, pero les agradecemos porque también trabajan muchísimo. Porque es que los concejales de un pueblo, esa inversión de tiempo que realizáis, que es que os quitáis horas de familia, de ocio, de un montón de cosas por hacer cosas por vuestro pueblo. Y para nosotros, desde Radio Tuela, siempre os destacamos, tanto estéis dirigiendo la localidad como no lo estéis, Tirso. Preguntarle a nuestras mujeres, sobre todo a José María y a mía, que hemos llevado festejos, y más en esta semana. Pero no, todos tenemos una dedicación y un tiempo que es cierto que para eso estamos, ¿no? Si se está en un sitio, en un ayuntamiento, es para dedicar todo el tiempo posible a nuestro pueblo, a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Sí, es cierto. Sobre todo en tema de fiestas se le quita mucho tiempo a la familia. Pero bueno, es lo que conlleva. Cuando te metes o accedes a este puesto, ya sabes lo que hay. Otra cosa ya es... Yo querría que pasara todo el mundo por él. Sí, ¿verdad? Y después evitaríamos alguna crítica también. ¿Estás de acuerdo, Tirso? Sí, sí, por supuesto. Hay gente que viene, hay muchísima gente que te viene en un tono amable y te dicen, oye, pues esto igual se podía mejorar de esta manera. Pero hay mucha gente que te viene quizás en un mal momento porque han visto algo que está mal o esto no hay derecho y te vienen de unas formas un poco desagradables, ¿no? Pero bueno, oye, al final pues todas las críticas se intentan recoger y para mejorar el programa de próximos años. Pues para seguir avanzando queríamos también finalizar, ya que tenemos a un parlamentario, porque al final contar con un parlamentario en la mesa y que esté relacionado, además, María Solana, también desde vuestro departamento de Greoay, entendemos que alguna noticia nos podría decir. Desde la PIMA nos decían que no sabían qué fecha se iba a conocer, si el instituto se iba a hacer en Cabanillas, en Fustiñana o en Riaforada. Aproximadamente antes de final de este año se va a conocer. Rafa, ¿sabemos alguna noticia? Hombre, pues yo... con certeza no te puedo decir nada porque todavía no he estado con María Solana, pero sí, seguro que antes de final de año se tiene que conocer, porque este año es cuando está previsto empezar con el proyecto. Luego la obra será el año que viene, pero el proyecto tiene que estar ya definido este año, con lo cual la ubicación también. Pues de momento estamos escuchando ya voces que tienen que ver con el paloteado, que este año ha sido... tenemos invitados estrellas que podremos hablar con ellos. Y lo vamos a hacer. Por finalizar, un titular de estas fiestas que quieras dejar, José María Sánchez. Titular, bueno, el tiempo nos ha matado. Rafa Eraso, puedes seguir la frase, si quieres. No, yo no mato a nadie. Mi titular es que a pesar de que ha venido a visitarnos la que esperábamos dentro de unos días, la fiesta sigue siendo popular y participativa. ¿Y Tirso Calvo? Al mal tiempo, buena cara. Pues fíjate qué bien. Los tres, fuerte aplauso para Tirso Calvo, concejal de festejo, José María Sánchez, concejal también del Ayuntamiento de Riaforada, y Rafael Eraso, parlamentario. Vamos al momento del paloteado, que están ya con nosotros. Vamos a poder hablar con el paloteado Chiqui, que fueron estrellas, danzaris, en fin, todo esto aquí en Radio Tuela, Radio, en este especial que ustedes van a poder escuchar este miércoles 30 de agosto, desde la 1 hasta las 2 de la tarde. También de fondo tenemos a los gigantes, que también han sido parte importantísima en estas fiestas de Ribaforada. Se van a sentar por los diferentes sillas que nos encontramos y lo vamos a compartir aquí, en este especial que hoy les estamos contando. Continuamos en este especial desde Ribaforada, en este último día, el día del pobre de mí, en el que se finalizan todos los actos festivos que comenzaban con el inicio festivo en el día del chupinazo, del día del cohete. Como saben, la tradición nos informa que el día grande, el día que se honra San Bartolomé, se realiza el paloteado. Pues bien, con ellos vamos a poder conversar, vamos a poder hablar con Daniel Ardaiz, que está ya con nosotros, que es el Diablo. Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estamos. A ver cómo acaban las fiestas hoy y con ganas. Oye, pero no estuviste nominado al premio My Friend, pero ayer creo que te fuiste tarde y hoy estabas a primera hora. Además, nos has ayudado, cosa que te agradezco enormemente, Daniel. Bueno, ¿acaso sos Diablo? Bueno, la verdad que tampoco fui de los que más tarde se fue. O sea, fui de los cobardes, así entre comillas, pero... Bueno, siempre para ayudar se puede contar conmigo. Aitor Cuenca, Aitor Cuenca, es el mayoral de los Chiquis. Luego hablaremos con él. Hablaremos también con Maitane Aguado, que fue el Ángel, y con Ana Ruiz, que fue el Diablo, que fue una de las novedades. Y dentro de este acto, que es un acto teatral, cómico, que tiene que ver con la crítica de Ribaforada, están los guionistas, los que escriben, los que trabajan, y hoy está con nosotros uno de ellos. Trabajan muy duro, la verdad es así. Pablo Ruiz, ¿cómo estás, caballero? Estamos. Estás, ¿verdad? El último día de fiestas, un poco tristes porque se acaban, pero bien. Pablo, un trabajo de detrás impresionante. Nos decías en muchas ocasiones que hay otros paloteados que se lo tienen que hacer entre dos, tres personas como mucho. En vuestro caso tenéis la fortuna, porque eso es fortuna, que estáis varias personas y de varios años, ¿no? Que eso también enriquece mucho. Sí, sí, estamos bastantes personas y las anécdotas se redactan uno a uno, cada uno se entera de qué ha pasado y la redacta a su manera, pero lo que tú dices, siempre hay alguien que se echa el paloteo encima y lo redacta entero. Claro, y eso es un trabajo bastante difícil. Un trabajo de hormiguita que va poco a poco, pero llega el día. Llega el 24 de agosto, día en el que el cuerpo cambia, ¿no? Sobre todo para los actores. Pero qué decir para los danzaris que se estrenan en el tablao. Pues hoy vamos a poder hablar con una de ellas, Natalia Ruiz. Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, cansada, Natalia, de cansada de tanta fiesta, pero ¿cómo fue ese momento de subirte al escenario, de ver a todo el pueblo? En fin, ¿cómo lo viviste, Natalia? Ah, pues fue una... Está mucho buena. Aquí tenemos a personas que también formaron parte del paloteo. Luego lo presentaremos. Natalia, cuéntanos. Pues fue muy emocionante porque al entrar todos estábamos emocionados porque era nuestro primer año y no sabíamos cómo iba a ser, pero con nervios, pero muy bien. ¿Te lo imaginabas así las cortesías? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa cortesía? La cortesía, estaba muy nerviosa, pero vaya, me lo pasé muy bien. Me la dijo mi primo, que me hizo mucha ilusión, y muy bien, se rió la gente. Oye, porque al final es verdad, o sea, una vez que sales quieres que con tu gracia se rían. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Natalia. Sí. Yo me confundí, pero vaya, no pasa nada. La gente se rió. Oye, Pablo, como está diciendo, ¿no? Muchas ocasiones dicen, yo no quiero salir del paloteo. Pero si de repente sales y la gente se ríe con tu gracia y al final te quedas como contento, pues también es un honor, ¿no? Hay mucha gente que le sabe malo a veces que la saques en el paloteado o algo, o dicen, yo no quiero salir porque no quiero que nadie se entere, o yo no quiero salir porque no quiero que se escuche mi nombre por ahí. Pero yo creo que dentro de ti, cuando se escucha tu nombre y cuentan algo que te ha pasado, que en realidad no te están dejando mal, porque es algo que ha pasado y es gracioso. Yo creo que dentro de ti pues te sientes un poco querido por el pueblo, porque claro, si la gente se ríe y la gente te conoce, es porque es un pueblo pequeño y todos nos conocemos. Y ese sentimiento de pertenecer a algo, yo creo que no te lo quita nadie. Cuando hablamos de los personajes, lo cierto es que siempre se le exige más al paloteo de Rivaforada. Eso hay que tenerlo en cuenta porque al final, cuando estás en un nivel alto, al que más puede, más se le exige. Esto es algo que pasa en todos los niveles de las personas, ¿no? Al que es inteligente, pues todavía se le pide más que al que no tiene cualidades. Y el paloteo de Rivaforada, desde hace ya aproximadamente una década, por decirlo de alguna forma, ascendió a un nivel que no se esperaba, ¿no? Por diferentes motivos. Vosotros como guionistas y los actores lo conocéis y sabéis esa responsabilidad y al mismo tiempo, pues bueno, que os llega la hora, ¿no? Daniel. Sí, sí, a ver, la verdad es que ya desde hace unos cuantos años vamos notando que la gente lo espera con aún más ganas, que está súper ilusionada cuando llega el día 24 y la verdad que eso nos enorgullece porque, claro, la gente realmente ve el día este del paloteado y lo disfruta 2 horas, pero es que detrás hay un trabajo pues de los guionistas, de los personajes, de la gente que nos ayuda, que es un trabajo de 2 meses. Entonces, claro, cuando ves que estás 2 meses trabajando duramente y que lo que has hecho hace que el pueblo se ponga pues como se ha puesto estos 2 últimos años, que la plaza abarrotada, todos felicitándonos 3, 4, 5 días después del paloteado, que ya tengo ganas de veros el año que viene, pues la verdad que te ilusiona, te ilusiona. ¿Para el año que viene estará el DVD? No lo sé, yo... Eso al presidente. Pues ya hablaremos con el presidente. Daniel Ardaiz es el diablo y tuvo uno de los golpes de la noche, golpes humorísticos. En su salida, cuando llegó el ángel, pues el diablo pidió matrimonio al ángel. Pablo, ¿cómo nace esta parte en el guión? ¿Cómo se va evolucionando? Porque al final, de las partes, pues si lo podemos dividir un poco, digamos que se diferencia entre la salida de los 2 primeros personajes, que hoy no están aquí ninguno, pero que son muy buenos los dos, la salida del diablo, que siempre es apoteósica, con esa carga de petardos, y ya la llegada del ángel, interpretada por tu amiga Irene, que lo hace a las mil maravillas. Pablo, esa pedida de matrimonio, ¿cómo nace? El año pasado en Cortes, el Diablo aprovechó para pedirle matrimonio a una apuntadora, que era su novia. Y entonces dijimos, hostia, esto lo podemos meter aquí. ¿Qué hacemos? Pues vamos a decirle a Chapindo que le pida matrimonio al ángel. Pero eso no puede ser, porque él es un diablo y ella es un ángel. ¿Cómo va a caber todo? Pues ya lo visteis. Un bofetón, el diablo humillado y a casa. Chapindo, cuando te proponen esta salida, ¿no? Porque al final como personaje eres parte de lo mismo y entendemos que habrá cosas que digas que sí que me gustan y otras que no te gusten tanto y digas, bueno, esto me gustaría cambiarlo. ¿Cómo es ese tira y afloja que entendemos que existirá, ¿no?, en ese proceso creativo? La verdad que hay veces que sí tenemos en plan tira y afloja de, pues yo veo igual mejor hacer esto y tal, pero en mi caso yo soy más de, mira, yo tiro para adelante con todo, que realmente la gente se va a reír y a mí no me importa pues una cosa u otra, porque hay gente que no lo sabe, pero el tortazo que me dio fue de verdad. Estaba ensayado, o sea, todos los ensayos era un tortazo de verdad. O sea, para que veas cómo fue el momento de todo ahí y me dijeron, wow, un tortazo, y dije yo, pero que sea de verdad. Ahí doy fe. Doy fe que en todos los ensayos se ha llevado un tortazo, y a veces hasta tres. Porque había que repetir. Como hablamos, el ángel fue Irene, Natalia Ruiz, que es de su cuadrilla, ¿no? Que bueno, que fue un descubrimiento el año pasado, pero que este año ya no nos sorprendía a nadie. Para vosotros en la peña, ¿os soltaba alguna perlita? Porque ya conocíais que ibas a salir en las cortesías. Entonces, claro, ahí ya las uñas, yo creo que muchas de vosotras ya no teníais, ¿no?, de conocer lo que os iban a decir. No, en verdad no lo sabíamos, porque el paloteado se lleva en secreto. Y aunque intentamos sacarle las cosas, porque ya sabe todo de nosotros, solo lo que decimos en las cortesías, no nos suelta nunca nada. Es todo en secreto. El momento de las cortesías, el trenzado, los arcos, luego nos encontramos con las cortesías como estamos hablando, después la vuelta y el acelerado de los bailes, ¿cómo te vistes por primera vez? ¿Disfrutaste más? ¿Te costó? Cuéntanos un poco tu experiencia. Pues después de todos los ensayos, yo creo que nos salió muy bien a todos los bailes. Después de haber bailado, todo el mundo, todo el pueblo nos dijo que lo habíamos hecho muy bien y todo. Y con el esfuerzo que hicimos y tal, pues yo creo que nos vimos, o sea, que yo me vi bien. En plan, nos pusimos nerviosos y eso, pero poco a poco, pues el primer baile, que fue el trenzao, salió muy bien. Estábamos nerviosos, pero se nos fue pasando, y a los siguientes bailes, de primero. Y otra de las cosas que también son interesantes decir, ¿no?, los profesores, la labor que hacen los profesores. Y este año, además, que había un cambio generacional de nuevo en los danzaris, que además yo creo que es la primera vez que se ve encima del escenario más danzaris mujeres que hombres, que esto no había sucedido nunca. Sí, ahora estamos más chicas que chicos y pues eso, estamos muy bien, nos han enseñado los veteranos, que sin su ayuda no habríamos conseguido eso, y han tenido mucha paciencia con nosotros. En verano empezamos a ensayar el paloteado y antes estuvimos haciendo bailes. Y mucha paciencia todo el año han tenido con nosotros y se lo agradecemos todos. ¿Y cuál fue otra de las grandes novedades? Pablo Ruiz, pues creo que está a tu lado, ¿no? Cuéntanos un poco cómo nace este repertorio, esta idea que fue una de las grandes sorpresas del paloteo. Pues, a ver, yo un día llegué a una de las reuniones que tenemos siempre, en las que nos lo pasamos muy bien, porque siempre son risas, son hablar y decir cosas. Y dijeron, pues podíamos coger a los del paloteado chiqui, porque ya lo habían realizado ellos en el colegio, y que hagan ellos el final del paloteado. En plan, la pelea la van a hacer ellos. Pues, ¿cómo lo metemos? Y empezaron a decir, pues algún conjuro o algo del diablo, y ponemos luces, y seguro que la gente no se lo espera, porque siempre ocurren cosas. Porque no puedes hacer el mismo paloteado todos los años. Hubo un año que hubo luces de neón y de todo. Pues este año apagaron las luces. Entonces la gente no se espera que va a venir. Y de repente la sorpresa de los nuevos paloteadores chiquis, yo creo que a la gente le gustó mucho. Y tanto que gustó. Vamos a conocerles, vamos a darles los micrófonos a estos protagonistas con los que vamos a poder conversar. Por un lado, vamos a ver si conseguimos hacer bien, para que se escuche buen sonido, los protagonistas que vamos a poder hablar. Os vamos a pedir que os acerquéis a las dos de por igual, por favor, y así os podemos escuchar, porque vamos a poder oír la voz de Ana Ruiz, que fue el diablo. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien. A ver, te oigo, hola. Hablamos. Muy bien. Muy bien. También vamos a poder saludar a Maitane Aguado, que fue el ángel. Hola, Maitane. Hola. Hola. Y también escuchamos la voz de Aitor Cuenca, que fue el mayoral. Hola. Bien. Cuando os dijeron que ibais a salir en el paloteo con todo el pueblo, Maitane Aguado, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo lo viviste esa experiencia? Primero, ¿cuántos años tienes? Tengo 12 años. Espera un poquito, a ver. 12 años. ¿Cómo te sentiste cuando saliste ahí con 2.000 personas? Cuéntanos, ¿cómo fue todo eso? Pues antes de salir estaba súper nerviosa, pero ya cuando subes al escenario con los focos no ves a nadie y ya pues me tranquilicé un poco y ya me metí en el papel y no pensé nada más. Oye, ¿tú te ves así de actriz de teatro en tu vida? ¿Te gustó? ¿Cómo te ves? ¿Te gustó lo que hiciste? ¿Te gustó lo que hiciste? ¿Te ves de, te gusta la profesión de actriz en un escenario de teatro? ¿Te gustaría ser? Sí. Y se te notó. Y al mayoral, Aitor Cuenca, ¿tú cómo te viste a ti? ¿Qué te pareciste? ¿Te gustó cómo lo hiciste todo? Cuéntanos tu experiencia, por favor. A mí me encantó, la verdad. Yo siempre he estado desde pequeño muy ilusionado por intentar salir en el paloteado. Y digamos que cuando subes te da la impresión de que están las 2.000 personas viéndote, pero luego ya te metes en el papel y lo haces genial. Oye, ¿tú cuántos años tienes, Aitor? 12. Somos todos de la misma quinta. Con 12 años y esa seguridad en el micrófono. Es que son cuestiones que ya pues dicen, en el paloteado hay cantera. Aitor, para ti, ¿quién ha sido un referente en el mundo del paloteado? Que dices, a mí siempre me ha gustado mucho cómo interpretaba. Pues para mí, el que me ha animado a que me guste y a que me encante ha sido Imanol, el Rabadán. Porque es que le da un toque de gracia, y no solo en el paloteo, también en los ensayos, también le da gracia. Oye, y cuando salió con el melón, qué golpe tuvo, comiéndose la taja del melón, que no. ¿Te gustó, no, Aitor? Sí. Y para Ana Ruiz, a ver, que estás por ahí. Ana, el diablo. Ana, tú me has dicho que también te la has pasado muy bien. Me lo has comentado, ¿verdad? Sí. ¿Disfrutaste? Acércate más al micrófono, por favor. Sí. Ana, para ti, ¿quién ha sido un referente en el paloteo, no? Que dices, oye, a mí siempre me ha gustado cómo lo ha hecho este personaje. Pues yo siempre he ido con el diablo, Chapindo. Chapindo, ¿no? Ahí está. Que ¿cómo le pidió matrimonio? ¿Te lo imaginabas así? ¿Tú lo sabías ya? ¿Te imaginabas que le iba a pedir la mano? ¿Lo sabías? Lo sabí ese día porque en el ensayo general lo vi. Lo viste, ¿no? Y entonces te quedaste. Entonces, para ti, Chapindo, bien, ¿no? La guardo. Y para Maitane Aguado, Maitane, ¿para ti quién es el personaje que te ha marcado siempre y que has dicho, oye? A mí me gusta el Rabadán, pero este año el que más me ha gustado es Chapindo. Es que se ha llevado todo, cuando y no le ha importado, además, el refrigerador que sacó y todo, ¿te acuerdas? El invento ese, Aitor. Que a ti te tocó, por cierto, sí que me gustaría, ¿os acordáis de alguna anécdota que dijisteis? ¿Os acordáis? ¿Nos la podéis decir a la audiencia de Radio Tudela alguna de las anécdotas? ¿A ti qué anécdota te tocó decir, Aitor? A mí me tocó decir una anécdota de que la Ampueda, de la Etorquizuna, el día del niño, del año pasado, en el encierro chiqui, puso una traca en la puerta. Y como el recorrido había cambiado, les explotó cuando llegaron los niños. Cambió los tiempos, ¿no? Sí. A ti, Ana Ruiz, ¿a ti qué te tocó decir? ¿Alguna anécdota que te acuerdes? Pues a mí me tocó decir la anécdota de una cuadrilla de estas que se van a Salou que le hicieron una broma a su amigo. Entonces lo grabaron en vídeo y fue una anécdota graciosa para comentar. Y en el caso de Maitane, ¿qué te tocó decir? Pues yo, a mí me tocó decir una anécdota que era de que una chica de aquí, una mujer, le mandó por WhatsApp a un carpintero que le pusiera encima de un armario una estantería. Y se lo dijo por la mañana. Entonces él fue por la mañana, pero el marido de esa mujer trabajaba de tarde. Ajá. Entonces, cuando llegó a casa, creía que habían entrado a robar en la casa y... Y se encontró la casa vacía. Se encontró la casa, pues, desordenada y después... cogió un cuchillo y se recorrió toda la casa. Buscando al ladrón, buscando al ladrón. Y luego le mandó por WhatsApp, ¿verdad? Lo contaste muy bien. Pues fueron los tres personajes que salieron junto con el otro personaje que, ¿cómo se llama vuestro amigo? Javier se llama. Que lo hizo también muy bien. Y luego cantasteis una canción. A ver, cantarnos esa canción que hacíais así. ¿Cómo era? Venga, va. ¿A la de tres la cantáis? ¿Eh? Que estabais los tres así como sacando al santo en la de esa. ¿Cómo era? Venga, va. Venga, una, dos y tres, va. Soy un hombre. Es que es lo de... Es lo de la legión. De... Claro, venga, va. Que la... Es que no lo sé, ¿sabes? ¿Cómo que solo no hacíamos el signo y ya está. Ah, vale. Bueno, pues no, que no hacemos nada más. Que creemos que tenemos paloteado por muchos años y que les damos un fuerte aplauso, ¿os parece? A Ana Ruiz, a Maitane Aguado y a Aitor Cuenca. De verdad, lo hicisteis de maravilla. Gracias, por acercaros. Y por finalizar este programa especial, pues que, como estamos hablando, que tenemos canteras más que suficiente, ¿no, Pablo? Que yo creo que fue un acierto, que la gente lo ha agradecido muchísimo, que les dierais esa ocasión delante de toda la localidad de reflejar su gracia y que además que tuvo... que la gente se rió y que ellos yo creo que alucinaron en colores cuando veían que hablaban y que se reían con sus gracias, Pablo. Sí, sí. La verdad es que los paloteadores chiquis fueron un puntazo. Llevan mucho trabajo, más incluso que los paloteadores de siempre, porque en los ensayos se veía que ellos se lo sabían al dedillo, que no necesitaban un apuntador y que habían estudiado en casa, y eso se nota. A la hora de salir tienes más confianza. No, salen muy confiados. Daniel, como estamos hablando, que si te tienes que ir de vacaciones en el paloteado, que no pasa nada, que aquí tenemos a... No, la verdad que después de lo que vimos el día 24 podemos estar tranquilos de si nos cansamos eso, sabemos que tenemos sucesores muy dignos. Yo ya te digo, yo la primera vez que los vi en los ensayos se me caía la baba. Era impresionante verlos. Y la gracia con la que lo hacen y todo, la verdad que muy orgulloso de cómo lo hicieron los peques. Pero lo que está claro, o por lo menos yo a mí no me quedó claro, es que no ha habido ninguna despedida este año, ¿no? Que todo hace indicar que el año que viene vuelven los mismos personajes. Por lo menos no hubo un hasta luego. O yo así lo entendí, Pablo. O tú sí entendiste una. Eso parece que el año que viene volverán a repetir los mismos personajes. Bueno, pues de todos modos se verá. Y ya que estamos, también queríamos hablar ¿de qué? De la fiesta de la Peña Gurechea, que estamos también con Daniel Ardaiz y que trajeron un tributo. La fiesta que hicisteis vosotros de Gurechea, ¿cuál fue? El inicio, ¿no? El Gurechea Sound se llamó. Sí, lo de Gurechea Sound, que fue el día del chupinazo. ¿Partíais comida, bebida? ¿Cómo era el tema? Pues la cosa era que empezábamos a las 5 de la tarde y ya pues en plan la gente podía venir y... No, a las 3, perdón. Empezábamos a las 3 de la tarde y en plan pues para que la gente no se fuera a comer a casa o de eso, pues para que siguieran de fiesta, pues repartíamos paninis de beber. Luego la música pues también la estuvo bien. Un poco el tiempo ahí no acompañó. Ahí hemos estado. Pero bueno, aún así yo creo que fue muy bien. Los paninis casi se gastaron, o sea que la gente tenía hambre. Y lógico, las 4 de la tarde sin comer, pues ya me dirás tú. Sí, no, y eso que el almuerzo dijeron que, bueno, 600 raciones se dieron. O sea, que no, la verdad que el almuerzo del día del chupinazo es fantástico. Da igual que aunque la gente se vaya a almorzar también por los bares y eso, que da igual que al almuerzo popular va muchísima gente porque es el primer almuerzo. Sí, es verdad. Todo el mundo se levanta pronto, pues claro, quieras que no. No, huevos siempre entran bien por la mañana. Bueno, antes lo decía también, os voy a pedir un análisis de las fiestas para finalizar, si os parece, de cómo lo habéis visto, etcétera, etcétera. Pero yo creo que también es de agradecer y mucho a todas las personas que han trabajado del Ayuntamiento de Riaforada, Brigada, que han estado moviendo escenarios de arriba para abajo, siempre con buena disposición e intentando hacer lo mejor posible. También Policía no Municipal, que también han estado colaborando. Que hay muchas personas que están trabajando para que el resto estemos fiesta y también es de agradecer. Así que antes de finalizar, venga, resumimos las fiestas con un titular o con alguna frase que os apetezca destacar. Empezamos por ti, Natalia, venga, adelante. ¿Qué te han parecido las fiestas? Pues han estado muy bien, desde el primer día hubo mucho ambiente, en Riaforada siempre lo hay, pero estas fiestas se ha visto mucho a todo el mundo por la calle, en los bares, aunque el tiempo no ha sido muy bueno a las tardes y eso porque algún día nos ha llovido, pero aún así el ambiente en Riaforada es buenísimo. Para Daniel Ardaiz, descríbeme las fiestas. Pues yo la verdad que si las podría decir sería en plan como han sido emocionantes y el paso de agua no nos ha amargado las fiestas. Al buen tiempo, buena cara, decía el concejal Tirso Calvo. Y para Pablo Ruiz, ¿qué podemos decir de estas fiestas? Pues como han dicho ya estos dos, aunque el tiempo no haya sido el mejor, las fiestas nunca defraudan. Pues con Natalia Ruiz, Daniel Ardaiz, Pablo Ruiz, Ana Ruiz, ya veis que los Ruizes aquí abundan, Maitane Aguado y Aitor Cuenca, llegamos al final de este programa especial, que lo podrán escuchar este miércoles 30 de agosto de 1 a 2 de la tarde. También lo pueden escuchar donde quieran, que estén en tudelahoy.com. Muchas gracias, Rivaforada, ha sido un placer volver a estar un año más en este programa especial. ¡Hasta siempre!